eta ikena usia nabeki. Pesendu, voces indígenas urbanas. Para Voces Indígenas Urbanas estamos aquí con doña Florinda Urañavi, una de las impulsoras y organizadoras de la primera feria artesanal para pueblos indígenas. ¿Nos puede comentar más o menos la apreciación que tuvo respecto a la respuesta que tuvo la gente a la actividad que está realizando aquí en el Parque Urbano? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias también otra vez por la entrevista. Bueno, para ser la primera vez, la gente ha respondido. Y más que todo, yo creo, por ser por los medios que nos han invitado a ir por los canales, eso creo que ha traído mucha gente. Y la curiosidad, porque esto es una novedad, para esta feria es una novedad que la gente no conocía la artesanía de los pueblos indígenas de aquí, de las tierras bajas, ¿no? Del oriente, más que todo, ¿no? Entonces, para mí, para empezar, biencísimo, ha respondido la gente, ya por lo menos han comprado ya hamacas, no ha habido ventitas nomás, y han preguntado dónde pueden ir a comprar, eso es bueno, han pedido números también, ¿no? Entonces, para mí ha sido para primer excelente. Y en cuanto a la cantidad de artesanos indígenas, más o menos una cantidad aproximada que están participando y de qué pueblo. Bueno, en primer lugar teníamos 150 participantes, digamos, de los pueblos indígenas. Pero usted sabe que a veces, esto es la realidad. Los artesanos no tienen medios económicos necesarios para tener muchas cosas y vender, ¿no? Entonces, eso es la falla. Pero sí tenemos alrededor de 46 que son puros indígenas, ¿no? Y otros invitados ya a través de la dirección de turismo, ha invitado a otras personas, pero ha sido el rubro. Pero los participantes realmente que han venido son 46 a 50, eso, a rajar, ¿no? Entonces, ojalá Dios quiera, ya nos sentaremos ya a planificar, ver, evaluar todo esto. Bueno, pues no, si seguir con este trabajo, ¿no? Para que así también se visibilice, como siempre hemos dicho, a los pueblos indígenas que de aquí de Santa Cruz, del municipio de Santa Cruz. Bueno, doña Flori, muchas gracias. ¿Algún mensajito para los oyentes de Voces Indígenas Urbanas? Muchachos, gracias, jóvenes, porque son unos jóvenes que realmente nos ayudan a pujar y seguir adelante con este trabajo, ¿no? Y bueno, nada más, no hay que rendirse, seguir nomás, aunque uno se canse, pero el regalo más hermoso de uno es el responder de la gente, ¿no? Ser agradecido con eso. Muchas gracias, doña Flori. Muy bien, será hasta otra oportunidad. Fue una producción de Voces Indígenas Urbanas, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.